Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Este es el podcast más accidentado que he grabado ever. Este es el tercer o cuarto intento. Estoy improvisando. Ya sabéis por el último podcast que cuando improviso, pues me vuelvo un poquito espeso. Ya me lo ha dicho Roper, me ha tirado de las orejas digitalmente, virtualmente. Y aquí estoy, os digo el escenario donde estoy grabando, en una estación. Una parada de autobús, blanca y azul, gobierno de Castilla-La Mancha. Estoy en un pueblo de Toledo que se llama Casarrubios del Monte. Frente a las ruinas de un antiguo castillo apuntalado con vigas de acero. Y bueno, llevo ya tiempo porque mi próximo autobús sale a la 1:15. Y llevo aquí en Casarrubios desde las 9:15 más o menos. Y mi visita, mi reunión era a las 9:30 y terminé a las 11:00. La reunión que tenía, una reunión que era un poquito bastante a tiro hecho. Pues nada, haciendo tiempo, porque además no hay otra alternativa que no sea remangarme el pantalón, bajarme el calcetín y esperar que alguien tenga la bondad de apiadarse de mi pierna peluda y llevarme a urgencias de Madrid, por supuesto. Acabo de escuchar el podcast de Jaime, alias Geekologista. No sé por qué los podcasters tenemos la costumbre de decir el nombre real y luego el nick. El otro día Julio Converso, el otro día Tolo el Camionero Geek, todos hablamos así, cuando se supone que los nick están hechos para ocultar nuestros nombres reales. En fin, esto es lo que tiene el nuevo internet, que no existe la privacidad. Y, Rupert, aquí te doy otra muestra de digresión. Bueno, pues a raíz de los comentarios de la Surface 3 que hice en mi podcast, a raíz de un comentario que hizo Jaime, alias Geekologista, pues que me sorprendió mucho, un comentario muy favorable a la Surface 3, pues le dije, le pedí, le imploré, le exhorté, le animé, le convencí a que grabara, y eso ha hecho. Ha tardado un poco, pero esa espera ha valido la pena porque Jaime, que es un hombre reflexivo, pues ha hecho una reflexión y si el tuit que hizo fue sorprendente, el audio que ha grabado lo ha sido más. Y las conclusiones a las que ha llegado pues no eran las esperadas, pero aún así me parece interesante, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión que ha hecho. No voy a decir nada más para no reventaros el audio, así que podéis escucharlo. Jaime, Geekologista, y vale la pena seguir ese análisis de lo que es la tecnología. Porque es que, ¿sabéis qué ocurre? Y no estoy reventando el podcast. Las empresas fabrican dispositivos que luego los usuarios nos ponemos a trabajar con ellos o a disfrutar del ocio con ellos y resulta que no encajan, no terminan de funcionar. Así pasó con el iPad. Yo recuerdo cuando salió el iPad, muchos se dedicaron a hacer chistes, incluido yo, sobre que aquello era un iPhone para gente con los dedos gordos. Y luego resulta que el iPad es una cosa muy, muy cómoda de utilizar en entornos de ocio, principalmente, y en entornos de cierto trabajo. Aunque no es un dispositivo de trabajo por excelencia, aunque el actual presidente de Apple diga que su idea es que toda la gente que trabaja use iPad. Para todo, que el iPad sea el dispositivo para todo. Mucho tiene que cambiar, sobre todo iOS, para que eso llegue a convertirse en una realidad. Bueno, pues dicho esto, os comento que estuve en Alicante este fin de semana. No me anuncié porque, a ver, no es que tenga legiones de fans, nada más lejos de la realidad, pero siempre hay alguien que te oye en Alicante y te dice, ostras, pues vamos a quedar y tal. Y lo cierto es que cuando uno va a un sitio así, pues no voy solo, voy con mi querida esposa y el tiempo pues lo dedicamos simplemente a estar juntos y a descansar. Y sí, la verdad es que me apetecería mucho pues quedar con algún oyente, algún lector, pero eso relegaría a un segundo plano a esta chica tan guapa que me hace caso y que me dijo que se casaba conmigo. Que ya me parece un mérito. Así que sí, estuvimos en Alicante así in extremis porque nos dieron el puente, cosa que no esperábamos, y nos metimos en el primer sitio que que encontramos. Y disfrutamos mucho, ¿eh? Así que alicantinos... Yo tengo un hermano de Alicante, por cierto. Bueno, nacido en Alicante. Disfrutamos mucho de la ciudad y de la playa de San Juan. Muy interesante, muy bonita, muy tranquila. Una playa excelente. Al igual que hice con otros pequeños viajes, pues toda mi crónica la podréis leer en PDF y en EPUB dentro de poco. Ya sabéis que yo soy de escribir diario, así que cuando escribo diario, pues lo que hago es que en estas crónicas todas mis digresiones, fotos y tal, pues las meto en un PDF y, bueno, elimino las referencias personales para que lo pueda leer cualquiera sin prejuicio a que mi intimidad se vea violada. Así que espero que en un día o dos lo tengáis y podáis leerlo aquellos que ya, y ya me llama la atención que os interese estas idas de olla. Además, este viaje de Alicante hay muchas idas de olla. O sea, mi diario, además un diario de playa donde no hago nada. O sea, básicamente voy a la playa, como, me echo la siesta, voy a la piscina, ceno, nos damos un paseo, me pido un helado, nos acostamos. Día siguiente. No hay gran cosa, pero sí hablo de mis digresiones y de mis observaciones, porque también el turista es un animal tecnológico. Una de las cosas que hice este fin de semana fue dar el salto a Boxer Pro. Sí, amigos, he ascendido al Olimpo de las comunicaciones digitales con Boxer. ¡Qué gran aplicación! Y gracias a todos los que estáis respondiendo al llamado de Converso, de entrar en Boxer y de disfrutar de lo que es una plataforma que debería de tener una fama mayor de la que tiene. Este fin de semana he hablado con mi amigo lector, por supuesto, con el amigo José Luis Carrillo, Dioscorp, Asale, como se diga, con varios compañeros, por supuesto con Rupert también. Y una de las cosas que me decía, me ha dicho Rupert, que el amigo Jonathan, Sobreviviendo sin PC, del blog Sobreviviendo sin PC, ese nómada digital al cual saludo respetuosamente desde la otra punta del mundo, me decía que todas las conversaciones y fotos que ha tenido con Rupert y conmigo, no sé si con alguien más, solo le han consumido 1,40 megas. Y hemos tenido nuestras buenas charlas, ¿eh? Esto es muy interesante para alguien que administra sus megas con auténtica meticulosidad. Eso llama la atención, así que os animo a que uséis Boxer, que es una aplicación fuera de serie. Hay mucha gente que me dice, bueno, ¿qué se diferencia Boxer de los mensajes de audio de Telegram o de WhatsApp, ¿no? Bueno, se diferencia sobre todo en la inmediatez. Es decir, tú cuando usas un mensaje de audio de Telegram, no, ni siquiera voy a mencionar al infame WhatsApp, pues cuando tú pulsas un botón, grabas el audio, levantas el dedo, se envía el audio, el otro descarga el audio, le da el play y lo escucha. Todo eso es muy lento. Es muy lento. Mientras que Boxer es pulsas, hablas, el otro está oyendo, como un walkie-talkie. Para hacerse una idea, Boxer es PPT. Push to talk. PTT. Es un walkie-talkie. Le pulsas y graba. Que el otro no está, pues eso que tú has hablado no se pierde, sino que está grabado en forma de audio y lo puede escuchar. Y sobre todo, pues bueno, es la aplicación de voz sobre IP definitiva. Sí, ¿quién necesita las llamadas de WhatsApp cuando tiene esto? Que te permite desde hablar online a te permite a tener conversaciones offline. Y encima consume poquísimos datos. Muy pocos datos y con una calidad muy buena. Bueno, pues por favor os lo digo, usadla. Aquí tengo ahora mismo dos mensajes, uno de Abelillo y otro de Rupert. Bueno, he pagado la versión premium, son 2,99, permite algunas funciones más. La que más me interesa es la de recuperar el audio. Esa es la que más me interesa. Hay audios que algún compañero comparte y bueno, me gusta volver a oírlos. Así que es muy interesante, grupos, etc. Y ¿qué más os quería contar de todo esto? Bueno, poco más. Creo que ya tengo vendidos los dos equipos. El primero, el MacBook Pro, ya está oficialmente vendido. El MacBook Air parece que sí. Y si falla el primer comprador, ya tengo dos en cola que han pedido y se han mostrado firmemente interesados. Así que esto vale la pena. Todavía estoy un poco nervioso porque aunque el MacBook Pro nuevo, bueno, el MacBook, no el MacBook Pro, el MacBook nuevo es sumamente interesante, el otro día me enseñó con bastante malicia y maldad, Dioscor me enseñó una foto de cuál es el diseño del MacBook Pro, sí, del MacBook nuevo, sin batería. Bueno, pues es, ríete de la Raspberry Pi, es una plaquita mínima y todo lo demás es batería. Todo lo demás. Con lo cual, el Mac en sí es nada. Es, no sé, ni siquiera llega a media tableta de chocolate Nestlé. Quizá una tercera parte. Que, bueno, hablo, quizá esté exagerando, pero es nada. Es todo batería. Eso sí, muy delgadito, muy bonito y tal, pero bueno. Voy a lanzarme a buscarlo, a probarlo, porque por las razones que os he dicho, y no me estoy justificando. He tenido dos portátiles Mac y lo cierto es que había uno que era el MacBook Air que lo usaba muy poco, muy, muy poco. Y yo lo que quiero es tener uno solo que me sirva para casa y para usarlo también pues cuando estoy fuera de casa. Esa sería la idea del uso principal. Y bueno, de momento voy a dejarlo. Este es un mini podcast. Voy a dejarlo aquí. Es casi la 1:10 y seguimos aquí esperando a nuestro autobús a que vuelva. Un saludo a todos desde Vidas en Red y hasta pronto, amigos.